Memoria de cine argentino. Y hoy les voy a comentar otra película de carácter futbolero que se titula El Hijo del Crack. El Hijo del Crack es una película argentina de género dramático deportivo del año 1953, filmada en blanco y negro y de 77 minutos de duración, producida por Armando Bó para Sociedad Independiente Filmadora Argentina, dirigida por Leopoldo Torres Ríos y Leopoldo Torres Nilsson, sobre un guión de ambos, basado en un argumento de Rafael García Ibáñez, cuya fotografía fue tarea de Enrique Wolfish, encargándose del montaje Rosalino Caterbetti y del sonido Germán Ezulem, mientras que la música fue compuesta por Alberto Gnecco y José Rodríguez Faure. Fueron sus protagonistas Armando Bó como Héctor López, Oscar Rodito como Mario López, Miriam Sucre como María del Carmen de López, Francisco Pablo Donadío como Alvarado, acompañados por Héctor Armendáriz, Carlos Benzo, Nelson de la Fuente, Rolando Dumas, Pedro Laxal, Alberto Rinaldi y Pablo Cumo. Y además participaron importantes jugadores del fútbol profesional de la época, como Antonio Amaya, Pío Barraza, Carlos Bonelli, Mario Boyé, Alberto Britos, Carlos Checonato, Osvaldo Cruz, Pedro del Hacha, José María Pérez, Ernesto Grillo, Walter Gómez, Ángel Labruna, Carlos Lacasia, Tucho Méndez, José María Minella, Rodolfo Michelli, José Ramos, Roberto Rolando, Osvaldo Simonetti, José Baraca y Julio Benini. Además, el famoso periodista relator de fútbol Fioravanti, cuyo verdadero nombre era Joaquín Carvalho Serantes. La película se inicia con un partido de fútbol entre Independiente y River Plate, y antes de comenzar el mismo, se lleva a cabo un minuto de silencio por el fallecimiento del jugador Héctor López, que militaba en el Club Internacional, y la imagen se desvanece para mostrarnos al jugador en la práctica y en el momento de patear un penal. Y luego se ve a su hijo Mario corretear por el barrio, que llega a la casa y hablando con su padre le dice: el domingo vamos a ganar. Héctor López está en decadencia. En ese partido no le sale ni una jugada bien, hasta le erra al patear una pelota y se cae. Fioravanti, transmitiendo el partido, dice que Héctor López ya no es el jugador que era. La hinchada está que arde y es repudiado desde las tribunas. Es evidente que ya no está en condiciones físicas para jugar, pero su hijo lo estimula y lo sostiene, tratando de creer de que solo es un bajón pasajero, como ocurre con cualquier jugador en su trayectoria deportiva. Por otro lado, su madre, María del Carmen, y su abuelo materno Alvarado, que son gente de clase media alta, no son partícipes del mundo del fútbol, y su suegro lo rechaza por inadecuado y vulgar, por lo que mantiene discusiones con su yerno por llevar a Marito a las canchas. va a ver a su esposa, de la que está separado, con Mario, y le dice que se lo deja para que lo cuide, porque él ya no puede mantenerlo. Y mientras el chico escucha a su madre que le canta una canción, López se va en silencio. Y el chico se da cuenta y corre a la calle, pero el portón de hierro está cerrado y grita, papá, papá, desesperado. Luego, Héctor López está con un abogado en una audiencia de divorcio. ¿Quién le dice que la tenencia no podrá ser? Y Marito pasa a vivir con su madre y su abuelo, concurriendo a un colegio superior. Y su padre lo observa desde la calle en los recreos cuando juegan al fútbol. Caminando por el barrio y viendo a los otros chicos, le recuerdan a Marito. Y desencontrado con la realidad, golpea a dos tipos por hablarle mal. Luego Mario llega a su casa porque se ha escapado del colegio para alegría suya, pero aparecen inmediatamente su suegro y su ex esposa a buscarle. López le dice, andate con ellos y déjame en paz. Y como su hijo insiste, lo cachetea, pero luego se arrepiente cuando se van con el niño. La madre en la calle le dice, tu padre te quiere mucho. Y lo lleva de vuelta, diciéndole a López, nosotros no podemos tenerlo, y se lo deja. El chico revive de alegría, y luego se los ve pasear juntos por el parque y el zoológico. López habla con el técnico, vuelve a jugar y se luce haciendo dos goles, pero le cometen una infracción y debe retirarse lesionado. Los diarios publican, el ídolo vuelve a ser ídolo. Los simpatizantes reunidos en la calle frente al sanatorio victorean su nombre. Y Mario le dice, es la hinchada, papá, viste cómo te quieren. Y López le pide a su hijo que les hable desde el balcón porque él no puede salir de la cama. Y el chico lo hace. Los diarios indican que mejora el crack. Y su ex esposa le visita. López, repuesto, sale de alta y llega a un importante partido en cancha de Internacional que puede definir el campeonato. Los dos equipos formados escuchan una marcha que se ejecuta desde los parlantes. Su suegro y su esposa están en la tribuna y Marito en su lugar de siempre tras el alambrado. López se desempeña muy bien, pero no logra convertir. Fioravanti comenta que está jugando muy bien. Una pelota da en el travesaño y de pronto se siente un poco agotado, pero sigue con firmeza hasta que en una jugada se le da y convierte el gol, que hasta su suegro grita, a pesar de no ser partidario del fútbol. Pero por el esfuerzo que está realizando, de pronto López se siente mal, aparentemente le falta el aire, y se sienta en la cancha. Enseguida corren a atenderle, siendo luego retirado a los vestuarios donde le asiste el médico del club, cuando en esos momentos se produce el segundo gol de Internacional. E Internacional sale campeón. Y Marito corre a contárselo a su padre, que está acostado en la camilla. Y cuando López trata de acariciarle su rostro, sufre un severo ataque cardíaco y se muere cuando llegaban su esposa y su suegro. Marito se desespera y trata de despertar a su padre. Y le grita a su madre, ¡papá no despierta! La imagen retorna al partido del comienzo que en ese momento se inicia y el relator en off dice, el estadio se puebla nuevamente de gritos y rumores, comenzó el partido, para todos el crack había muerto, pero su hijo lo verá siempre surgiendo como una figura gigantesca más allá de las lágrimas. El hijo del crack retoma el tema tratado en Pelota de Trapo, también dirigida por Leopoldo Torres Ríos con Armando Bó, y fue la última película en la que trabajaron juntos Leopoldo Torres Ríos y Leopoldo Torres Nilsson, padre e hijo. Fue filmada en locaciones de la ciudad de Buenos Aires, en el incorporado General Manuel Belgrano y en el Colegio San Jorge de Quilmes, en el Estadio de Independiente y en el Sanatorio Central de Avellaneda. Su estreno se llevó a cabo el 15 de diciembre de 1953 en el Cine Normandí de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta película de carácter futbolero del año 1953 que se tituló El Hijo del Crack.